Les queremos contar esta mañana, una mañana soleada, una mañana de buenas noticias. Durante mucho tiempo en nuestra ciudad hemos entablado conversación con ellos, con él particularmente, con alguien con quien vamos a charlar ahora. Y siempre tras la lucha, siempre tras los objetivos, siempre nunca llegando en este momento del año sin saber si al año siguiente podía reiniciar. Estoy hablando del Centro Cultural Crearte, queridísimo por toda la comunidad de Bariloche, para que nos cuente esta excelente noticia. Excelente noticia. Estamos en comunicación con Chicho Suero. Buen día, Chicho. Te saluda Claudia, Maki y Sigi. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, Chicho. Queremos que nos cuentes, queremos escuchar de tu boca la maravilla de esta noticia que nos dieron ayer. Buenísimo. Ustedes son los primeros. Perfecto. Los primeros. No esperábamos menos. Sí, ayer, después de varios meses de estar haciendo un laburo bastante fuerte con el Ministerio de Educación de la provincia, logramos el reconocimiento como escuela de gestión social. Uh-huh. A partir de la firma de convenio. Uh-huh. Que más que una firma, para nosotros representa un compromiso con el futuro, ¿no? Claro. De la mano del gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación, básicamente. Y decime, ¿por qué tardó tanto esto? ¿Por qué les costó tanto? ¿Cuáles eran los impedimentos? Bueno, eran varios. En principio no había un impedimento así puntual. Lo que pasa es que Crearte, como organización educativa, no entra dentro de lo pensado desde la educación. O sea, no somos un nivel educativo, no somos ni primaria, ni secundaria, ni terciaria. Uh-huh. Y esos son los tres niveles del sistema educativo. No somos una modalidad tampoco, porque si bien trabajamos educación especial, la educación especial como modalidad está entendida en la atención hasta los 16 años. Uh-huh. Por ahí éramos educación de jóvenes, permanente de jóvenes y adultos, era lo más cercano, pero tampoco, porque no teníamos terminalidad. Nosotros nos planteamos más un modelo educativo para toda la vida, ¿no? Permanente, sin necesidad de decir, bueno, me recibo, me voy y me voy a algo que no sé. Claro. Estaban fuera de toda estructura, digamos, de toda la estructura existente. Lo cual demandaba una decisión política. Claro. De reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Decisión política que hace 25 años nadie quiso tomar. Claro. Los diferentes gobiernos a los cuales le hemos presentado, se lo han presentado así concretamente al gobierno de Saiz, al gobierno, dos veces al gobierno de Saiz, uh-huh. al gobierno de Beritinec, y bueno, en esta oportunidad, el año pasado ya, gracias al laburo que hicieron fuerte los padres de Crearte, uh-huh. porque eso es básicamente lo que se logró, los padres lograron el encuentro, ¿no? La posibilidad de dialogar con el gobierno, que hasta ahora venía medio quebrada. Claro. Bueno, se logró este año que nos podamos juntar con la gobernadora en medio de la pandemia, en medio de un contexto que nosotros veíamos y vislumbrábamos como completamente adverso. Claro. Y se ve que la decisión ya estaba, porque nos dijeron que sí, que les parecía bien, que estaban de acuerdo, que querían acompañar, que querían adoptar, la ministra de Educación ahí estuvo muy clara también, que quería adoptar las características que lo hacen propio a Crearte, ¿no? Uh-huh. Porque eso también es un aporte para el sistema educativo. Claro. Así que la pregunta a andar, sí, perdóname. Creamos esta categoría que es una escuela, un instituto de educación inclusiva, de educación integral para la inclusión socioeducativa. ¿Qué cambia, Chicho? ¿Qué va a cambiar y qué va a seguir? Ahí tengo dos respuestas para darte. ¿Qué cambia a nivel micro y a nivel macro? Dale. A nivel micro, a nivel crearte, la perspectiva cambia radicalmente. Si bien no tenemos la estructura total de crearte, vamos a tener que seguir consiguiendo fondos para bancar varios aspectos que tenemos todavía, pero nos da la posibilidad de futuro, ¿no? Los docentes pueden estar como docentes, cobrar un sueldo en blanco, porque los aportes que realiza la provincia son específicamente para eso. Claro. Nos van a pagar todos los servicios, que eso también no es nada menor. Para nosotros en lo micro significa desandar aquello que hace 3 años anunciamos con mucho pesar, que fue el arancelamiento, así que crearte vuelve a ser gratuito. Que, a ver, nosotros lo imaginamos siempre como un servicio gratuito. No, sé lo que les costó. En el alma. Sé lo que les costó. Nunca estuvimos muy conforme con esa. De hecho, casi el 80% estaba becado. Tenía una cosa media rara. Sí. Pero bueno, podemos volver a eso. Desde el reconocimiento de educación también hay un reconocimiento a la propuesta pedagógica, a la forma de trabajar desde crearte, que eso permite también poder llevar crearte a otros lugares. O no sé si crearte, porque crearte es crearte ahí donde está y con lo que estamos, pero sí poder entablar otros espacios de articulación con que ya lo venimos haciendo, sobre todo a nivel superior, pero por ahí ahora más con escuelas especiales, claro, con otros lugares de la provincia, a claro, nivel educativo, ¿no? Y después, a nivel macro, quizás significa mucho más de lo que significa a nivel micro, aunque para nosotros esto es casi estar tocando el cielo con las manos, ¿no? Sí. A nivel macro significa una ampliación en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo los derechos educativos. Significa un acto de justicia educativa, porque supone que la provincia, de esta forma, con este reconocimiento de crearte, se pone a la vanguardia a nivel país en cuanto al generar estrategias de formación permanente, educación para toda la vida, para personas con discapacidad y para cualquiera, ¿no? Sí. Este punto de educación para toda la vida, que es un punto que se viene tratando en varias conferencias internacionales, en la última conferencia de 2015 en Yongtien, de la UNESCO, en la conferencia, el Foro Educativo Mundial, se trató, de hecho el título es Educación para toda la vida, ¿no? Claro. Y hasta ahora no hay muchas experiencias en Argentina que planteen esta cuestión abierta de pensar a la educación no como una cuestión de terminalidad, donde uno saca el certificadito que después le sirve o no le sirve, lo puede usar o no lo puede usar, sino como algo que excede a lo pautado en términos, no en tiempos, sino que uno puede estar, ingresar al sistema educativo, salir, entrar, estar todo el tiempo permanentemente en diálogo con el sistema educativo. Y esto para las personas con discapacidad es muy importante, ¿no? Bueno, vos como madre de persona con discapacidad y muchos de los padres que nos acompañan saben que es la oferta del adulto con discapacidad en cuanto a posibilidades de aprender cosas es muy escasa. Totalmente. Es casi nula, ¿no? Y muchas veces las pocas ofertas que hay para los adultos para poder estudiar, ¿no?, ir a disfrutar de una clase sin otro objetivo que, qué sé yo, disfrutar una clase, ¿no? ya hace unos años hice la cátedra abierta de derechos humanos que hace la Universidad de Río Negro. Sí. Y es un ejercicio que vivimos varios adultos ahí con ganas de aprender, sin otro objetivo más que ese. Claro. No, ninguno nos interesaba ni siquiera llevarnos el certificado, ¿no? Uh-huh. Era más por el gusto de poder aprender, de poder estar. Bueno, eso en las personas con discapacidad está casi vedado, porque muchas veces cuando llegan a estas propuestas que son para un público general, no está diagramado, no está diseñado de forma tal que la persona se pueda sentir acogida, bienvenida, y ser parte, y muchas veces terminan desertando porque no hay una atención específica para la persona con discapacidad y con lo que demanda y lo que requiere la inclusión, ¿no? Esta mirada de que tenemos que educar para todos. Sí, además, esto es un ejercicio que abre esa puerta. Además, la trayectoria que tienen ustedes, el conocimiento, todo lo que han aprendido en 25 años interactuando no solamente con los propios asistentes, sino con el resto de las organizaciones, ¿no? Que eso es también loable en el sentido de que les haya llegado 25 años después, pero bueno, el reconocimiento. Creo que sí. Yo creo que también estamos frente a otros momentos históricos, ¿no? Uh-huh. No hay que dejar de reconocer que en este momento el punto de la inclusión ya excedió a las personas con discapacidad, por suerte. Uh-huh. Que hoy hablamos de inclusión de sectores vulnerabilizados socioeconómicamente. Claro. Hablamos de inclusión cuando hablamos en clave feminista. Sí, sí. Hablamos de inclusión cuando hablamos en clave de colonial. O sea, por suerte, tardamos 25 años, porque quizás nosotros empezamos 25 años antes. Claro, claro, claro. O quizás porque empezamos 25 años antes, también estamos hoy como estamos. También, ¿no? Es el huevo o la gallina, que fue primero. Sí, totalmente. Yo creo que sí, a mí me llena de esperanzas por las posibilidades que se abren para otros. Claro. No, no para crearte, sino para tantos otros que puedan llegar a imaginar. Pensamos que hoy la cantidad de instituciones que somos en Bariloche de atención a personas con discapacidad, que somos 5, no más. Uh-huh. Y como mucho estaremos atendiendo 2.000 personas. Son un montón. Y estoy diciendo una barbaridad. Hay más de 4.000 dictámenes. Uh-huh. Y nosotros tenemos pensado que la población de personas con discapacidad en Bariloche es por lo menos el 10% de la población. Sí, yo no te quise enredar y no te quiero enredar en esta, pero esta me la vas a tener que contar en la próxima. Si esto incluye o avizora la posibilidad de que Crearte crezca en números de asistente, en número de asistente también, ¿no? Porque sabemos que tiene lista de espera, o sea. Sí, no creo que mucho, porque también edilicialmente no nos da para claro. Mucho más. Uh-huh. Tampoco sé si tiene sentido que nosotros nos pongamos, que seamos una mega institución. Sino que se replique, claro. Sino que se replique. A mí me gusta más eso. Claro. Que haya otros, con otras idiosincrasias, con otras posibilidades, que haya más variedad. Claro, claro. Que haya otras posibilidades, que la gente pueda elegir. Claro, totalmente. ¿No? Porque si no es como que siempre está todo votándose en el mismo lugar. Totalmente. Y está bueno por ahí que a partir de esto se puedan vislumbrar. Claro, ¿quién se va a animar a hacer una quijotada si lo único que escuchás es que los que están en eso no logran ni siquiera llegar a fin de mes? Sí, recuerdo aquel 2 de diciembre, ¿no? Qué simbólico fue también la firma del convenio, ¿no? Aquel que fue el que no sé qué nombre decirle porque tengo miedo que Sandra Rivera me rete. Decir si se celebra el Día del Discapacitado o se indica, bueno, no sí. Sé. El 3 de diciembre es el Día de la Persona con Discapacidad. Eso. Pero también desde que Naciones Unidas lo instituye, no lo instituye tanto como un día de celebración, no, claro, sino como un día de visibilización, donde, visibilizar la situación de vulneración de derechos, claro, de la persona con discapacidad. Claro. Nosotros lo quisimos hacer el 2 de diciembre, como diciendo el 3 no tenemos nada que festejar, porque lamentablemente, qué sé yo, como el Día del Trabajo, ¿no? Muchas veces, o como el Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Claro. Y no vislumbramos lo que significa el Día de la Mujer o el Día del Trabajo. Claro. Que es un momento más para pensar, para reflexionar, y no para pensar en la mini vacaciones o la joda que vamos a poder hacer. Sí, o el regalito, o decirte feliz, claro, día. O feliz, claro. Y el 3 de diciembre termina pasando un poco lo mismo. Por eso nosotros queríamos visibilizar como era el 2, porque el 3 no teníamos nada que festejar, ¿no? Claro. Bueno, Chicho, te agradecemos muchísimo. Desde la radio, la comunicación, desde mi persona, vos ya sabés, no te lo voy a decir públicamente, todo lo que hacen, todo lo que han hecho, que esto también quiero decirlo ya para cerrar, lo que han hecho este año en esta situación, en este contexto, es realmente impresionante el apoyo, el acompañamiento, el cariño, el afecto, el haberse metido en nuestras casas y nosotros en las de ustedes a través de las redes, y saber también que pelearon y buscaron mil y una maneras para poder estar cerca de los que no estaban con posibilidad de acceder a la conectividad. Nada, eternas gracias. Espero que disfruten mucho, de este reconocimiento más que merecido. Te mandamos, bueno, un abrazo gigante. Gracias, Claudia. Yo especialmente tengo que agradecerle a mis compañeros, a cada uno de ellos, porque este año me permitieron desvincularme un poco de lo cotidiano para poder meterle mucha cabeza a lograr esto. Y cuando uno encuentra que hay equipo donde sostenerse, es maravilloso, ¿no? Son una maravilla. Sí, son una maravilla. Hemos podido lograr dos puntas que este año fueron sumamente difíciles, con un contexto muy complejo y adverso, y en el medio con pérdidas como una compañera, amiga, sí, entrañable persona como fue Gaby Panicera, que hoy estaría festejando más que ninguno de nosotros. Seguramente. Chicho, te mando un abrazo grande, igual nos encontramos en un ratito, a las 13, en el aire. Dale, gracias. Un abrazo. Abrazo. Chao, hasta luego. Gente de radio. La música que no andabas buscando. 90.3.